volvimos. ¿Qué más? Volvimos a dúo, en coro. Como bien mencionaba Fede, hoy al comienzo del programa, se encuentra organizando ya un nuevo encuentro cultural por el NOA, la Estación Rigoló, allá por la zona sur, ¿no?, sí, de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Federico Softa, que es de Los Vecinos Autoconvocados por la Vida. Federico, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Bien, Federico, contanos un poco, recordanos en realidad por qué es este encuentro cultural que ya es el vigésimo. El vigésimo, en sí, seis años, ¿no? Claro, sí, como el reclamo viene del 2005, uh-huh, digamos, los vecinos estamos pidiendo el traslado de una subestación eléctrica fuera de la zona poblada de Berazategui, digamos, sí, de lo que es el casco urbano y de la zona poblada en general. Uh-huh. Y nosotros en algún momento, en el 2006, hicimos un encuentro cultural, un festival con un corte de calle, uh-huh, como método, una expresión de resistencia. Y el tema es que, claro, como la mayoría de las cuestiones que implican a empresas y al Estado a la vez, ¿no? Uh-huh. Nada se terminó de resolver y nos encontramos 4 años después haciendo el vigésimo. Perfecto. Fede, te pido que vuelvas un poquito para atrás. La instalación de la subestación eléctrica, en principio no diría mucho. Contame un poquito a la gente cuál es la experiencia de subestaciones eléctricas en casco urbano, ahí en la zona sur de conurbano. Claro, el ejemplo más... Las subestaciones eléctricas contaminan electromagnéticamente. Uh-huh. Esto significa, digamos, que irradian un tipo de... Bueno, electromagnéticamente, ¿no? Sí, claro. Irradian eso, y el ejemplo más cercano es el caso de la subestación Sobral, acá en Espeleta, uh-huh, donde los vecinos hace más de 10 años que vienen reclamando porque sostienen que la subestación causa cáncer, uh-huh, y la subestación y los tendidos de alta tensión. Claro. Federico, ustedes cuando hacen estas denuncias, digamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Ellos también les responden con, por ejemplo, un relevamiento ambiental también, diciendo no, esto no contamina, esto no hace nada, o directamente no tienen respuestas? Claro, en primera instancia las empresas eléctricas en general lo que dicen es que, bueno, que no contamina, uh-huh, pero ante la evidencia, después de que hay estudios internacionales comprobados que demuestran, por ejemplo, que aumenta en un X% la cantidad de leucemia infantil en la cercanía, ellos dicen, y esta es una respuesta oficial de, en este caso del sur, que en realidad, pongámosle, un 40% de aumento en leucemia infantil no es tanto, que implicaría un promedio de 4 o 5 niños más por año, y que el presupuesto no da para el traslado, digamos. O sea que el costo-beneficio es, bueno, 4 pibes muertos y me ahorro unos millones de dólares, se acabó. Exactamente, digamos. Más o menos la cuenta que sacan ellos, cuando uno presenta algunos estudios y muestra estudios que dicen que sí, que contaminan y que, obviamente, hay un tema muy puntual, es que cuando se hacen el tema del electromagnetismo es un tema que siempre está en debate, digamos. Sí. Hay gente que dice que no hace, sí, y hay gente que dice que no está aprobado. Y hay gente que dice que directamente que sí, que contamine, que está probado en muchos aspectos. Sí. Pero lo que se ve, digamos, cuando uno hace análisis por ahí de gente que hace recopilaciones de estudios, sí, es que el tema, ante todo, es quién es el que paga esos estudios. Claro. Somos los grupos de vecinos independientes, es el Estado, son corporaciones. Evidentemente, la mayoría de los estudios están pagados por las empresas, digamos. Claro. Y se cajonean los que no sirven y se usan y se difunden los que sirven. O sea, el sur hace de su propia autoevaluación. Exactamente. O le paga a la Universidad de La Plata, como pasó en una instancia, para que lo haga algún técnico de la Universidad de La Plata para que ponga el sello y que corrobore algo que el sur quiere. Fede, cortito para cerrar, contanos un poquito de qué va el vigésimo encuentro cultural que se hace el sábado y domingo que viene ahí en Berazategui. Claro, el encuentro este es un... Bueno, es un encuentro de 2 días que vamos a hacer los vecinos con una campe, digamos, una jornada cultural, digamos, con radio abierta, actividades teatrales, con algunas actividades para los chicos, algunas bandas en vivo, eso sería el sábado. Uh-huh. Y el domingo más bien es una convocatoria abierta a diferentes asambleas y grupos de vecinos afectados, no solamente por electromagnetismo, sino por otras temáticas. Sí. Y acercarse, armar talleres, algunas charlas, sacar a ver si se... Un poco va a depender de la cantidad de gente que se acerque. Al sí. momento hay 8 nuevas asambleas que se van a acercar, uh-huh, por lo menos de la zona, digamos. Y hacer un plenario y ver qué conclusiones podemos sacar de ahí. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que les salga perfecto. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Chau. Chau. Era Federico Softa, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Berazategui, en lucha por la no instalación de la subestación eléctrica Riegoló, ahí en el casco urbano de Berazategui.